Vamos a inauguración, donde pudimos conocer todo el proceso del armado de este piso, que nos va a dejar la huella, además, y ahora vamos a dejar lugar al sonido de los didgeridú con Cari y con Nacho, que van a acompañar el momento de la torta también, que tenemos una torta que se está ahí repartiendo. Es una torta mosaicismo, la comen tranquila, chicas, que no se van a romper los dientes, no es de cerámicos, es de torta. Bueno, con este sonido que vamos a compartir en este momento, vamos a invitar también a este taller de didgeridú que se va a estar dando los días sábados, y luego comentamos un poquito de qué se va a tratar el taller. Y bueno, quien se quiera acercar a conocer, estamos en el Callejón Trafián, a 200 metros de la Ruta 40, nuestra radio Fogón. Para ustedes entonces suena estos didgeridú. Ahí está, ahí pasaba. Bueno, cuéntenos un poco, respiren, porque creo que entre las leonas que nos hicieron llover con su danza, ya se está largando la lluvia. Bueno, cuéntenos un poquito, Nacho, ¿en qué consiste esta técnica? Parece sencillo, pero creo que nadie de los que está acá va a poder hacerlo sonar en la primera. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste hacer sonar este instrumento? Bien, bueno, es y no es sencillo a la vez, porque es muy sencillo, pero requiere dedicación y práctica, ¿sí? Se toca parecido a una trompeta, ¿lo sostengo yo? Se toca parecido a una trompeta, pero con los labios más flojos, y se utiliza una técnica que se llama respiración circular, que eso hace que el sonido salga continuo. O sea, respiro en el instrumento, no se corta nunca el sonido. O sea, hay momentos en los que yo inhalo y al mismo tiempo que estoy inhalando, a la vez estoy exhalando. Entonces, eso hace que se toque continuamente y da muchas más posibilidades de sonoridades. Y Cari, contanos cómo están construidos estos instrumentos, porque el que no se está escuchando no sabe, pero ¿qué longitud tiene más o menos? ¿Esto cuánto será la cantidad? Bueno, hay varios, hay de madera y de caños de PVC que se unen, y después la madera es un tronco que se corta a la mitad y con una gubia se dan una forma para una determinada nota. Después se cierra y se le hace una boquilla de madera y ahí suena. Luego de madera y PVC. Y cada uno tiene su nota. Y después salen sonidos con respiración circular. No hay que comer. Yo acabo de comer y me duele un montón la panza ahora. Pero así que para el curso no hay que comer antes de tocar. Bueno, ¿cómo invitamos a la audiencia que nos está escuchando a este taller, a este curso de Didgeridoo? Quien le resuene, quien vea que le puede gustar esto, vénganse nomás, vengan a probar. No hay ningún requisito, no hay que saber de música. Hemos acordado una contribución consciente, ¿no? Pero que no es para nada excluyente, así que quien quiera venir, que venga. Y bueno, ojalá que les guste, porque es muy lindo, hace bien, hace muy bien al que toca, hace muy bien a los que escuchan, es un instrumento terapéutico también, así que va a estar bueno. Es animarse a hacer algo distinto, algo que no conocíamos nunca, es, ay, no sé nada de música, mejor, no sé nada de notas, mejor, ay, no sé si me imagino o no sé si me animo, mejor todavía, porque, y que dé vergüenza al principio, va a ser como algo no feo, pero algo no lindo, pero no importa, es darse un mimo y animarse a algo totalmente distinto y que la cabeza piense distinto. Y hace vida a todo el cuerpo, a la cabeza, a todos los órganos, a la circulación, a la piel, al cerebro. ¿Y ustedes cómo llegaron a esta práctica? Yo personalmente, bueno, los dos, lo conocimos porque mi hermana, que vive en Bolsón, hace muchos años vendía en la feria, hechos con caños de PVC. Y ahí los empecé a probar. Estamos hablando de 12 años atrás más o menos, y desde que los probé no me separé nunca más. y bueno, mucha dedicación. Que eso después también uno lo hace según cada uno. No es necesario estar todos los días, horas, como yo a veces he estado tocando. Pueden ser, yo siempre digo que el que le guste tocar, que mínimo de 5 minutos por día, y 5 minutos todos tenemos, entonces, y eso va a lograr avances evidentes, 5 minutos por día. Una cosita que quería contar, es una cuestión de la respiración circular. Al principio yo dije, no, muy difícil para mí, no importa, voy a jugar, y si me sale, me sale. ¡Ay, me salió! No, me dejó de salir. ¡Ay, me salió! ¡Ay, no, me dejó de salir! Y así, no importa, seguía, hasta que salió. Este es un instrumento que frecuentemente no va a un recital de didgeridoo, por lo menos acá en la zona. ¿En qué ámbito suena el didgeridoo? Te pregunté por tu maestra, por ahí vos sabés dónde aprendió la maestra de tu maestra. Sí, lo que dijiste recién, sí y no. Pues nosotros por varios años estuvimos en una banda y tocamos por toda la comarca. ¿Fuera de la comarca? No me acuerdo, creo que no. No, fuera de la comarca no, pero acá quedó. Y ahora estamos por iniciar de vuelta la, la banda, la última banda que formamos. Así que sí, se puede combinar perfectamente con otros instrumentos. Lo que pasa es que todos se tienen que adaptar a tocar con un didgeridoo, que no es un instrumento que es lo más normal, ¿no? Para combinarlo con otros, pero se puede. Lo hemos hecho hemos tocado con guitarras, con chelos, con violines, bueno, con percusión ni hablar, de todo, con otros instrumentos de viento, con gaitas colombianas, con todo. Y también lo han incursionado con otros lenguajes del arte, como el teatro, las artes visuales, la poesía, ¿no? También, justo en la obra que tenemos ahora, que estamos... se hizo en la biblioteca de Pueblo, ahí estuvo el didgeridoo, hermoso, también porque da una presencia, porque es importante. Porque es una obra en formato de copla, ¿no? O sea, fusionamos diferentes artes que uno piensa que nada que ver, sí, con María de Pueblo. Claro, ¿sí? Con que cuencos, claro, cuencos, baritófonos, didgeridoo, zurdo. Claro, todos instrumentos que no se usan tradicionalmente en la copla, porque en la copla casi que no se usan instrumentos, solo la caja. Y bueno, hicimos una linda fusión, salió lindo. Claro, es meterse, incursionar, animarse y divertirse, porque ¿qué va con qué no va? Va todo con todo. Hay que divertirse en la vida. Bueno, entonces los vamos a invitar a partir del sábado que viene. ¿A qué hora van a estar esperando a la gente que quiera aprender a tocar el didgeridoo? Acá en Radio Fogón a las 11 de la mañana, todos los sábados, de 11 a 12 y media. Se desayuna muy temprano y después se come después del taller de didgeridoo. Livianito el desayuno. Bueno, ¿quieren hacer un sonar un poquito más y cerramos? Dale. ¿Les parece? Bueno, a la gente que nos está escuchando en la 97.3, estamos aquí en Radio Fogón compartiendo la inauguración del piso de la radio y nos vamos a ir despidiendo ya con un poco más de didgeridoo para todos ustedes. I'm going to go to the hospital.